Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en Hora Libre en el Barrio, un espacio donde las escuelas públicas, tanto secundarias como primarias, vienen a trabajar con nosotros y a plantearnos y a exponer las cosas que realizan en el aula. Hoy nos acompaña... ¿Qué escuela nos acompaña? A ver. Escuela 22. La escuela 22, Distrito Escolar. 20. ¿Y cómo se llama? Rufino Luro Cambaceres. Rufino Luro Cambaceres. ¿Y dónde queda la escuela? En Piedra Buena. En el barrio de Piedra Buena. ¿Y con quién estamos? A ver, tu nombre. Sergio. Jennifer. Matías. Franco. Gabriela. Nicole. Selva. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, chicos? A ver. De la historia de Rufino Luro Cambaceres. Rufino Luro Cambaceres, que la escuela lleva ese nombre, ¿sí? ¿Quién era Rufino Luro Cambaceres? A ver, un poquitito. Era un piloto. Un piloto. Piloteaba aviones. A ver, acércate un poquito más a mí. Ahí. A ver. Era un piloto que piloteaba aviones. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro dato tienen? A ver. Era un gran hombre. Sí. Que viajó y juntó al sur y el norte de la Argentina. Bien. A ver, ¿algún otro dato? Rufino Luro Cambaceres nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1895. Bien, ¿algún otro dato más? Sí, para después seguimos. ¿Y qué estuvieron haciendo en la escuela relacionado con Rufino Luro Cambaceres? Le hicimos un acto. Un acto. Un acto. Bien, un acto. ¿Y en qué consistió ese acto? A ver. En la memoria de Rufino Luro Cambaceres. Bueno, ¿pero qué hicieron? A ver, ¿qué actividades hicieron? Hicimos... Acércate, dale. Hicimos una... Sí, una representación. Una representación de una... De un tema musical. Llamada La Balada para un Loco. Bien, que el actor protagónico va a venir en el otro grupito, ¿sí? ¿Y qué más habían hecho? ¿Había algunas maquetas, por ejemplo? Porque yo vi trabajando las maestras. Ahí arriba del techo, sí, había como un avión colgado. ¿Qué es? Después hicieron palomas con cartas y pusieron Rufino Luro Cambaceres. Rufino Luro Cambaceres. ¿Y quién nos acompaña también acá dentro del estudio? ¿Quién nos acompaña? La señora Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Siempre trabajando con los chicos. También afuera, con el otro grupo, está aquí otra maestra. Gisela. Gisela Casoli, que es maestra de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y Marcela es maestra de lengua. ¿Cómo trabajaron, Marcela, para el acto? ¿Cómo estuvieron los chicos? Bien, nos organizamos. Los chicos nos dieron la idea en la escuela de hacer la balada para un loco de Discépolo. Uh-huh. Que fue nuestra escuela se caracterizó siempre por tener y representar el tango. Uh-huh. Entonces, como fue un transgresor a través de la balada, y Rufino Luro también es un transgresor, porque unió el norte con el sur en momentos que no eran los ideales como para poder pilotear aviones, llega al sur llevando las primeras postas argentinas, llega a Ushuaia. Y desciende con los vientos australes y demás, con ningún tipo de tecnología. De hecho, Rufino Luro sale de Soldati, que es el primer aeropuerto que hay en la zona sur, sale e iba a viajar con Jorge Newbery. Y Jorge Newbery le dijo antes de subir que estaba loco. Y tenía razón. Y decidió subir Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Sí. Y lo acompañó Saint-Exupéry en su primer viaje. Uh-huh. Llegó al sur y, bueno, como fue un transgresor, tratamos de unir las dos transgresiones. Y realmente salió muy bueno, los chicos pusieron de todo, hicieron de todo. Después nos va a contar un poco más Marcelo, que está en la otra parte de la entrevista. Y fuimos haciendo las distintas partes de la canción. También nos acompañó un tenor para la canción, que es José Álvarez, que es amigo del profesor de música, Gastón. Así que tuvo como experiencia, fue muy buena, salió muy lindo el acto. Y también representaron los nenes de primer grado la Coquena, una leyenda. Coquena y el Lucumán, que trata sobre el norte. Entonces unimos el norte y el sur. A ver, los chicos acá presentes, ¿quieren empezar a leer un poquitito la historia de Rufino? A ver, vos, dale. Sí, acércate más al micrófono. Dale. Sí, sí, sí. Rufino Lura Cambaceres nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1895. Sí. Completado sus estudios secundarios, cursó estudios de agronomía. Más fuerte, a ver. Radicándose más tarde en Bahía Blanca. Dedicado inicialmente a tareas rurales, prontamente los alternó con la práctica de diversos deportes, manifestado marcada predilección por los mecánicos. Pasar a volar resultaría inmediato. Bien, bien. A ver, vamos, dale. En julio de 1922 logró adquirir un plano Curtis, biplano Curtis estándar de 150 caballos de fuerza. Vos lo tenés que leer. A ver, délo vos, dale, dale. Que bautizó el Chara. El instrumento ya estaba en sus manos. Restábale recibir los conocimientos pertinentes para usarlo. Aquí aparece entonces una escena al quien que reveló los secretos del vuelo mecánico a centenas de alumnos. Francisco Regadale, bajo la dirección del inolvidable aviador. En realidad es una investigación que se estuvo haciendo en clases. Buscamos la biografía, buscaron en internet, buscaron en un montón de lados datos sobre Rufino Aluro y ellos empezaron a trabajar. Y después, igual después está grabado. ¿Ustedes conocían la historia de Rufino? No. ¿Nada? No. ¿Vos, a ver? Un poco. Acércate un poquito más. Sabía que era un piloto, pero nunca supe que juntó el norte y el sur de Argentina. ¿Qué estuviste vos haciendo para el acto? A ver. Fui el astronauta y Gabriela fue el maniquí. Uh-huh. Y Nicole fue el maniquí también. Selva la sábana. La sábana. Y yo la niña. Soldado. ¿Vos? No, yo no. Soldado. ¿Vos soldado? Sí. ¿Y vos? Blanco fue el soldado. Uh-huh. Maniquí. ¿Y qué hacían, por ejemplo, de astronauta? A ver, ¿cómo? ¿Tenías que disfrazarte? Él se tenía que disfrazar. Yo le presté un casco de moto y lo forraron con aluminio. Sí. Y ahí él tenía un cosito atrás que era como el oxígeno y pasaban alrededor. Uh-huh. ¿Y vos? ¿De maniquí? ¿De maniquí? Le guiñaban el ojo. ¿Eh? Le guiñaban el ojo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué más? ¿Vos? Yo fui la niña, tenía que bailar el valsecito. ¿Y lo estuviste ensayando eso? Sí. ¿Y cómo salió? Bien. ¿Muy bien o bien? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Y él no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? Yo hubo unos errores. Yo no vi. Ah, no fuiste. ¿Qué errores hubo? A ver. Se cayó. Bueno, pero son cosas que pasan. Ya mandan de frente, sí. Con la peluca de Marcelo, porque él se corrió así la peluca y después se corrió él y ahí tiró. Porque pasó corriendo. ¿Y fueron algunos padres? Sí, vinieron papás. Algunos. Vinieron autoridades del distrito, la supervisora del distrito, la supervisora de plástica, el supervisor de educación física. Uh-huh. ¿Cuánto duró más o menos? ¿2 horas estuvieron? Sí, más o menos, sí. ¿Y ese día ¿Hubo clases o no hubo clases? Sí, a la tarde sí, normalmente hubo clases. No, en realidad entramos temprano, lo que pasa es que como nosotros estábamos abocados al acto... Pero como la seña tenía comedor también, ella se fue, porque tenía comedor. Y después tuvimos que volver volver al aula. Al aula. ¿Y qué hicimos las docentes? ¿Las disfrazamos de qué? Ah, de azafatas. De azafatas. De azafatas. ¿Volaron? No. ¿No? ¿Tan linda la docente disfrazada de azafata? Sí, linda. Excelente. ¿Y la directora? La directora no hizo nada. O sea, bueno, ¿cómo ella dice nada? Solamente habló. Está bien, y dirigía a los chicos. Dirigía el acto. Dispuso toda la institución para que nosotros podamos hacer el acto. Sí, yo tuve la semana anterior, esto cuando fue el martes pasado, ¿no? Sí. La semana anterior estuve trabajando con los chicos y veía a las maestras ahí en la zona del aula de taller. Trabajando con la maqueta de los aviones y vos estabas cortando, ¿qué estabas cortando? Las palomas. Yo la ayudé a hacer los aviones. Ella montó los aviones y yo se los formaba. ¿Sí? Hicimos guirnaldas de aviones. Sí. Estamos trabajando con los chicos de la primera número 22, Distrito Claro 20, Rufino Lugo Cambaceres. En la otra hora... vas a seguir leyendo la historia. Sí. Vamos a escuchar un poco la primera parte de la historia de Rufino Cambaceres, que está grabada y musicalizada. Y también vamos a hablar con este grupo acerca de otros proyectos que también están en el aula, como cuál, a ver. Como ayudar a Gabriel, sí. A Gabriel con las tapitas. Con las tapitas. Y también algo, digamos, relacionado con la tecnología, ¿no? Sí. Sí, con a ver cómo se mandan mensajes y cómo se interconectan. ¿Con quién se interconectan? ¿Con? ¿Con otras escuelas? 8 de 13 del lugar. Exactamente, con otra escuela. Estamos con Sergio, con Franco, con Matías, con Nicole, con Selva, con Jennifer, con Gabriela. Nos acompaña Marcela, la maestra. Vamos a escuchar una buena música y después seguimos con Obra Libre. Libre en el barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos con los chicos de la escuela número 22, Distrito Claro 20, Rufino Lolo Cambaceres, del barrio de Piedrabuena, y estamos hablando justamente de la historia, ¿sí? De Rufino Lolo Cambaceres, el nombre de la escuela. ¿Y tu nombre era? Selva, a ver. Hablame un poquito más de la historia. Rufino, fuerte, a ver, acércate al micrófono fuerte. Rufino era un gran estudiante y voló, organizó, pensó en su país y sorprendió que podía hacer mucho por él. Y lo hizo. Aparte llegó a contar con 10.500 horas de vuelo. Abril de 1930, Rufino Luro Cambaceres, piloteando un Late 25, llegó a Río Gallegos, realizando uno de los primeros correos regulares. El gobernador de Santa Cruz, donde Julián Verdera, al campo de aviación, al producirse la arribo. Bien. Seguimos con tu nombre. Gabriela. Gabriela, a ver, Gabriela. Cambaceres se plegó al grupo de notables que estaban construyendo algo que creían con fortaleza en ese algo posible que se prolongaría en el tiempo y que mejoraría con él. Se trataba de la ruta aérea hacia La Plata. Hacia la Patagonia. Creyó que podía vencer a los vientos. A los vientos. Creía que podía vencer a los vientos y a la... incredulidad. No, deja que siga. Lo venció y... y ayudó a hacer. A creer, muy bien. ¿Qué más? ¿Se brindó? Se brindó totalmente la... Para que el sur acercara al norte y... viceversa. Junto a francés, ¿qué francés? Saint-Exupéry. Bien, también... ¿Quién es el escritor del Principito? ¿Sí? También piloto y escritor, recordado por su obra del Principito. ¿Qué dice acá? ¿Formó parte? de la exposición. Exploración y apertura de las rutas aéreas patagonias entre Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Chicos, antes de empezar a hablar sobre los otros proyectos que ustedes tienen en la escuela, vamos a escuchar la primera parte de la historia de Rufino Cambaceres, una historia grabada por ustedes, ¿sí? Sí. Dentro del taller que ustedes tienen en la radio, y después comentamos un poquitito sobre esto. Nosotros somos alumnos de la escuela 22 del distrito escolar 20, que se llama Rufino Luro Cambaceres. Corría el año 1913, cuando en Bahía Blanca, el joven Rufino Luro Cambaceres iniciaría a forjar su sueño: volar, acercar, unir, comunicar a los pobladores de las tierras más australes del país. Logró llegar hasta Tierra del Fuego. La vida de este aviador estuvo colmado de realizaciones en esta actividad que le fijó su vocación. Voló, organizó, pensó mucho en su país y comprendió que podía hacer mucho por él, y de esa manera silenciosa lo hizo. Los ojos del piloto se han expandido hasta robar los secretos a la noche y a la niebla. La técnica transforma en extemporánea su voz y se la escucha en todos los confines de la ruta. Sus oídos perciben las voces del aliento que los confines devuelvan como un eco reconfortante. Sin duda, a la luz de los tiempos actuales, esto parece la exaltación de lo simple, de lo corriente. Este tiempo aeronáutico es mejor desde ya, pero debemos un reconocimiento hacia los precursores que lo hicieron posible, cuando desde aquellos aviones la tierra solitaria era lenta, casi infinita. Irrefrenablemente, por una especie de instinto superior, Rufino Luro Cambaceres se plegó al grupo de notables que están construyendo algo, que creían con fortaleza en ese algo posible que se prolongaría en el tiempo y que mejoraría con él. Se trataba de la ruta aérea hacia la Patagonia. Podría vencer a los vientos y a la incredulidad, los venció y ayudó a creer. Se brindó totalmente para que el sur se acercara al norte y viceversa. Argentinizó sin ruido, pudo transmitir en un refinado estilo sus recuerdos, sus pensamientos impresos en página que conmueve. Rufino Luro Cambaceres, el vaqueano de los vuelos patagónicos, argentino notable, vivió su vida de aviador, contagiando vida, la gente, la distancia, su soledad, sus anhelos. Conocieron los desvelos de este argentino que no faltó jamás a la cita. Y así Rufino Luro Cambaceres pudo realizar su sueño de unir el sur con el norte por medio de la aviación. Todos tenemos la posibilidad de soñar y hacer realidad esos sueños. Bajar los brazos ante las dificultades, sabiendo que por chiquitos que sean, con esfuerzo y perseverancia lo lograremos. Buenos Aires, el 14 de octubre de 1895. Completados sus estudios secundarios, cursó estudios de agronomía, radicándose más tarde en Bahía Blanca, dedicando inicialmente a tareas rurales. Prontamente las alternó con la práctica de diversos deportes, manifestando marcada predilección por los mecánicos. Pasar a volar resultaría inmediato. Bahía Blanca, a la puerta de la Patagonia, es depositaria de gran parte de la historia de la aviación argentina. Fue testigo de gran salto al sur por la vía de aire. En ella y desde ella actuaron pioneros de vuelo en época situalmente difícil, marcada por un espectismo inicial, felizmente superado a posterior por hecho positivo que demuestra como de costumbre la razón de los hombres inteligentes motivo por una voluntad realizadora. Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando la primera parte de la historia de Rufino Cambaceres, leída por los chicos de la Escuela 22 del 20, acompañada con la música de Adiós Nonino de Piazzolla, ¿sí? Y para después, seguimos hablando de la historia de Rufino Luro Cambaceres con el otro grupo. Me gustaba saber también qué otro proyecto tiene la escuela. Si estuvieran haciendo el tema del acto del patrón y cómo están trabajando. A ver, ¿qué otras cosas están haciendo? A ver. Le mandábamos mensaje por mail a la señora Marcela. A la señora Marcela. Sí. Y dentro, a ver, dale, seguimos. Vení. Nosotros también estamos recolectando tapitas para Gabriel, que es un nene... tiene una parálisis cerebral. Tiene una parálisis cerebral. Necesita 100.000 dólares. 180.000 tapitas para irse a Japón para el tratamiento. Bien, bien. ¿Y están juntando muchas? Sí. El nene tiene 15 y parece más chico. Más chiquito. Por el parálisis cerebral que tiene. Y también con el tratamiento le va a ayudar mucho. Eso le va a ayudar más. Y esa es la idea, ¿no? De que aparte de esas tapitas. Hay que juntar tapitas y. Que no solamente ustedes las están juntando, sino también son muchos establecimientos, muchas organizaciones que están juntando la tapita para que Gabriel pueda, la familia pueda costear el viaje y llevarla a Japón. Yo creo que el miércoles pasado había traído casi 300 tapitas acá a la escuela. ¿Y dónde las sacaste? Junté por todas las. ¿Sí? ¿Qué vas? ¿Por los lugares? Aparte al lado de mi casa hay un kiosco. Entonces la señora esa conoce a mi mamá y... Sí. Entonces ella juntó ahí y me dio más tapitas. Más tapitas. ¿Y el tema de algo más quería decir? Y el tema del mail. ¿Con qué otro colegio también se comunican ustedes? Con la escuela 18. No, 18. Bien. ¿Y qué hacen con esa escuela? Hacemos una red que va y viene. Una red que se llama El Modo. Sí. Bien, ¿y cómo se llama el proyecto? Proyecto Escuela. ¿Sí? Ondas que van y vienen. Ondas que van y vienen, ¿sí? Digamos, porque la idea antes eran, ¿cómo eran? Eran cartas. Escuela, claro, proyecto distrito, perdón. Eran palabras que van y vienen y nos mandábamos cartas con otras escuelas. Y como ahora estamos tecnologizados. Sí. Se está haciendo el proyecto de mails que van y vienen. Y como nosotros a su vez estamos con el proyecto de radio, nos contactamos con otra escuela de otro distrito que está con el proyecto de radio también. Le propuse hacer a la profesora el ondas que van y vienen. Ella me dijo que sí, me contestó que sí. Los chicos escribieron la primera experiencia que tuvieron de venir acá. Y estuvimos enviándole los mails, estamos esperando que nos respondan para después poderles mandar grabado el CD o alcanzárselo. El programa grabado, exactamente. Y también las fotos, ¿no? Sí. También pueden mandar las fotos. ¿Qué mensaje le mandaron ustedes? A ver, a los chicos de otro colegio. ¿Sí? ¿Vos le escribiste algún mensaje? Sí. A ver. De los proyectos que hicimos y los trabajos. Cómo corregir a los demás, bueno, lo más chiquito, lo de él. Y lo que se contó de lo de Gabriel. Algunos contaron lo de Gabriel, otros contaron cómo fue la experiencia de prepararse para venir a la radio. Bien. La experiencia de haber estado en la radio. ¿Y eso lo hacen desde la escuela? Sí. ¿De dónde lo hacen? ¿De la sala de computación? La sala de computación, sí. Está bueno el tema, que más allá de que se puedan comunicar también con chicos de otros colegios y que cada uno cuente su experiencia y que un poco compartan esas cosas que a ustedes le pasa, también está bueno que se acerquen hacia la tecnología y que la escuela se pueda brindar esto, ¿sí? La verdad es un proyecto muy interesante que después vamos a seguir hablando de también cosas. También para cuidar la escuela por dentro también. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvieron que rompieron los baños en séptimo. Se subían arriba y rompían. Uh-huh. Y ahora estamos cuidando más. Estamos con el proyecto de... Arreglaron, pero escriben en todas las puertas del baño. Se sigue escribiendo, sí. Pero no se rompe. No se rompe. Estamos con el proyecto. No se siguen subiendo, señor, bueno. Que dijo la directora. Menos mal. Menos mal. Está bueno trabajar con ese proyecto. La directora dijo que nos quedemos de los más chicos, que no tiren cosas al inodoro porque si no se tapa y rebalsa todo eso. Perfecto. También está. Que no tiren gomas ni lápices. ¿Qué decía también? Lo último. Estuvimos haciendo también el medio ambiente, proyecto del medio ambiente. Sí. Para cuidar a todas las cosas que están en la escuela. Cuidarlo y renovarlo. Bien, estuvimos con Sergio, con Franco, con Matías, con Nicole, con Selva, con Jennifer, con Gabriela. Después los invito para que vuelvan en el último bloque y me cuenten acerca de qué les pareció la experiencia de radio. Ahora vamos a escuchar música y esperamos al otro grupo de la Escuela 22 del 20, Rufino Luro Cambaceres. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos con los chicos de la escuela primaria número 22, Distrito Escolar 20, Rufino Luro Cambaceres. Ahora estamos con un nuevo grupo de chicos y me gustaría que se puedan presentar. A ver, ¿tu nombre? Matías. Fuerte, fuerte y cerca del micrófono. María. Maya. Mario. Matías. Ivo. Marcelo. Marcelo, bien. Son del segundo grupo de la escuela 22 y estamos hablando con los otros chicos acerca de del festejo del patrono del colegio de ustedes, Rufino Luro Cambaceres. Estamos escuchando un audio acerca de una primera parte de la historia de Rufino Luro Cambaceres. En cualquier momento vamos a escuchar la segunda parte. Pero también acá contamos con un actor, ¿sí? Con un actor protagónico que es Marcelo, ¿sí? Que tuvo una actuación muy importante en el acto de la escuela, ¿sí? Contame, Marcelo, a ver qué es lo que hiciste. ¿En el acto? Sí. ¿Ah? Sí. En el acto del Día del Patrón. Sí, dale. Hicimos la balada para un loco de José Álvarez. Lo interpretamos y los nenes de primero actuaron la leyenda de él. Sí. Coquena y Ucumán. Bien, pero ¿qué hiciste vos? A ver, porque la balada para un loco, bueno, el tenor fue Álvarez. Actué de loco porque en relación que Rufino debería estar loco por cruzar unir el norte con el sur en avión en esa época. Sí. ¿Y vos qué tuviste que hacer? A ver. Tuve que actuar de loco. ¿Y? ¿Te salió bien? Sí. Sí, tuve una semana que me felicitó en la escuela. Sí, y que a medida que iba pasando el tema, vos los ibas actuando, los ibas protagonizando. Sí. Sí, cuando decía, por ejemplo, rodando, iba la luna rodando por Callao, ¿vos qué hacías? Le mostraba la luna. Le mostraba la luna, sí. Porque ¿qué pasaba en esa parte que vos mostrabas? Que rodaba la luna como. Había un nene haciendo clon. Sí. Era Matías. Matías haciendo clon. Sobre la calle Callao. Ah, también estaba representada la calle, los carteles de la calle. Sí, ¿y te gustó actuar? Sí. ¿Sí? ¿Habías actuado alguna vez? No. ¿Y te salió muy difícil el papel de loco o sos medio loco? No, medio loco soy. Sos loco. ¿Vos trabajaste en algo? Acércate al micrófono, a ver. No, no, no, no, ¿trabajaste? ¿Vos? Tampoco. ¿Alguna de las chicas de acá? Vos, a ver, vení, acércate. Dale. Pásame. Sí, sí. ¿Qué hiciste? Pasamos así con una compañera y sacudimos una sábana y le dimos el corazón a Marcelo. El corazón a Marcelo. Cuando dice que viene la sábana, sí. Un trombón, uh-huh. Y un poema. Y un poema y que le entrega el corazón. Para abrir el corazón. Y ahí le entregaste vos el corazón. Le abrió el corazón y él abrió el corazón a la protagonista, que es Rocío. Que no vino. No vino. Que no vino. Ya vino la otra vez. Exactamente. Sí. Pero la verdad que digamos, hay todo un trabajo muy interesante. Los que no actuaron, ¿hicieron alguna, pegaron algunas cositas, cortaron algo? ¿Qué hicieron? Sí. A ver. Cortamos los aviones, sí. Palomas también. Con mensajes. Con esas. Cartecito. Después hicimos el avión. Pero cuando comenten, hablen fuerte, igual pueden comentar, no hay problema. ¿Sí? ¿Vos qué hiciste? A ver. Vení, acércate. Ayuda a ponerlo. Sí. A ver, acércate. ¿Qué hiciste? Yo nada. ¿Nada hiciste? No hiciste aviones. No hice aviones. ¿Y vos? Estamos cortando los aviones con varios. Están como estuvieron como medio vagos. ¿Sí? Y yo bueno. Lo remarcaba. ¿Sí? Remarcaron. Y aparte de este tema de Rufino, estamos hablando también con otros chicos y después nos vamos a aclarar más acerca de otro proyecto que tiene la escuela, que es el tema de cómo se comunican con alumnos o de otra escuela, ¿sí? En forma virtual. ¿Quién lo trabaja con eso? A ver. ¿Vos mandaste mensaje? ¿Le mandaste mail a alguien de otra escuela? Sí, mandamos mail sobre un niño, sobre Gabriel, que tiene un parálisis cerebral y necesita $100,000 o 1,800 tapitas. Y si nos puede ayudar, por favor, lo puede mandar a calle Montiel. Montiel. Gracias. Sí, Montiel. Ajá. Monte y Montiel, que a ver. Se juntan las tapitas. Entonces, necesitamos. ¿Dónde está la propaganda? ¿Cuál era? Acá. Necesitamos contar, digamos, tapitas o dinero para Gabriel, un niño que tiene parálisis cerebral de movimiento. Necesitamos $100,000 o 180,000 tapitas, ¿sí? Por Gabriel. Se puede mandar a la calle Montiel. Monte Montiel. ¿Y no tenés número o algo? Exacto, no. Si no, lo podemos mandar a la escuela. Ah. Sí, si no a la escuela. ¿Dónde queda la escuela? Montiel 3826 y nosotros lo alcanzamos a Monte Montiel. Montiel 3826. 26. Sí, en el barrio de Piedrabuena. Ahí puede mandar la gente, puede acercarse, puede donar las tapitas y ustedes después lo distribuyen. ¿Esta propaganda la hiciste vos? Sí, muy bien, con un compañero. ¿Con quién? Con Sergio, que vino el otro. Bien, estaba muy bien redactada y la idea... Digamos, ¿por qué te interesa esto? A ver. Y porque es muy interesante para ayudar y que si yo tuviera eso, seguro que me iban a ayudar también. ¿Y a ustedes, chicos, les interesa eso? Sí. ¿Sí? ¿Se engancharon con la historia? ¿Cómo sí. llegó la historia a la escuela? Una propaganda. En realidad nosotros estábamos juntando tapitas para no contaminar y mandarlo, no sé, a un lugar. Al hospital Arham para hacer... Arham, sí. Para hacer cosas de plástico, pero como en una, no nos recibieron, encontramos en, no sé el dónde chico. Era, encontramos a Gabriel y decidimos ayudarlo con todo lo que juntamos ya. Bien, bien, sí. En el otro bloque vamos a escuchar la segunda parte de la historia. ¿Ustedes tenían algo para leer? No, digamos, seguimos con otra historia. Y el señor no me dio la biografía. ¿Cómo? No me diste la biografía. ¿No te di la biografía? No. ¿Por qué? ¿No sí. confiaba en vos? No, le sigo. Lo que pasa es que la retiré para corregir, sí. No terminé de corregir, entonces no se les entregó. ¿Y cómo se portan estos chicos? A ver. Más o menos. ¿Más o menos? No, sí. ¿Sí? ¿Llegamos a séptimo grado o no llegamos a séptimo grado? ¿Eh? Esperamos que sí. ¿Esperamos que sí? ¿De quién depende? De nosotros. Ah, pues. Seño. ¿Cómo la seño? A ver, acércate un poquitito. Vení, vamos a hablar con vos. ¿Cómo de la seño? Y si la seño pone la nota. Pero la nota la pone en... ¿En función de qué? En función del trabajo que vos haces, ¿o no? Sí. Y a vos, por ejemplo, si a vos te vas... Si haces todo mal, ¿a vos te gustaría que la seño te apruebe? Sí, no. ¿No? No. No, pues te estaría mintiendo, ¿no? ¿Entendés? Entonces, bueno, cuando uno hace la cosa bien, la seño va a poner una mejor nota. Si uno hace la cosa mal, ¿sí? ¿Qué es lo que te cuesta a vos? A ver. A mí lengua. Lengua, justamente estamos con la maestra de lengua. ¿Por qué te cuesta lengua? A ver. Porque si vos haces un trabajo práctico, ella te está corrigiendo siempre la falta de ortografía. ¿Tenés mucha falta de ortografía? Sí. Y bueno, está bien, hay que corregir. Y después, la palabra que te la corrige la escribiste mal. La volvés a... Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿100 veces? Pues si no, la buscamos en el diccionario. La buscan en el diccionario. La buscan en el diccionario. Sí, obvio. Hubo un montón de... Sí. de didácticas implementadas y llegamos a la didáctica de las 100 veces, histórica. No, es que la tiene que incorporar una vez por todas. Sí. Yo tuve que escribir, terminé un cuaderno, lo de por hacer las 100 veces. Un cuaderno entero. ¿Sí? Sí. A ver. Pero porque le. ¿Cuáles son ahora algunas palabras que siempre escribe mal? A ver. Antes escribíamos habían con B corta. Y sin H. Y somos muy burros. Había sin H y con B corta. ¿Y otra? Y que no sabíamos las reglas ortográficas. Nos olvidamos de todas. Se olvida de todas. Sí. El trabajo que yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, chicos de secundario y que se pierden palabras, no sé, a través, ¿sí? ¿Sí? Te lo ponen todo junto, con B larga, con Z, después verbo compuesto, no sé, ha sido A sin H, digamos, esas cosas, esos errores, bueno, horrores, que estamos hablando del cuarto o quinto año. Ya me encontré con ellos que escriben yo con doble L. Yo. Claro. Entonces hubo que hacer un trabajo bastante. Sí. Y antes los errores que teníamos eran 80, 70 y ahora bajó a. ¿A cuánto? ¿A 65? 20, 30. Ah, no, a 20, 30, 35, 20. Bueno, 19, bien. 20. Bien. Está dando sus frutos. ¿Se hace dictado como antes? Sí. Se hace dictado. Todos los viernes. Los viernes es como una pruebita para ver cómo estamos. Bien, ¿y de qué le das? ¿Alguna nota periodística? Tienen que trabajar sobre textos que están trabajando en la semana. Es decir, no se le puede dictar sobre un texto que no conocen. Porque eso les lleva claro, a complicar la cosa. Claro, sí, es verdad. O sea, trabajan sobre textos conocidos. Exacto, en este momento están con la viuda. Como que les suene. Claro, para que ellos conozcan lo que van a hacer y que no los frene el hecho de ponerse a pensar si iba, digamos, conocen, leen, releen. Después de eso se corrige y hacen una reescritura. A veces se corrigen de a dos, a veces corrige el grupo. A veces corrigen con la computadora. Y a veces lo tenemos que corregir tres o cuatro veces, pero casi nunca. Y muchas veces han llegado a escribir siete veces el mismo texto porque no usan el diccionario. Hasta que por último me ganan por vencido y le pongo las palabritas que quedaron buscadas en el diccionario con el significado claro. Porque chicos no trabajan con el diccionario en la mano. Sí, tenemos, pero somos muy vagos. Les cuesta o el uso del diccionario, mucho. Sí, ellos no el es que nos cuesta, no queremos buscar. Hay un pibe que en el otro bloque vino y que era Sergio, que siempre se empeña siempre a buscar el diccionario, le gusta. Y que es muy bueno, la verdad que es muy útil. Y aparte estaba es muy importante escribir sin tener faltas ortográficas, ¿sí? Acostumbrarse a escribir bien. También el tema de los mensajes de texto, ¿sí? El tema del mail también dificulta la escritura, ¿sí? Porque los chicos escriben muy, muy rápido, no se fijan tanto en cómo escriben, sino los caracteres que mandan. Exactamente, ¿sí? Y la rapidez, y eso hace que no incorporen. Sí, algunas palabritas. Y cuando uno después va a buscar un trabajo, más adelante, y mande un currículum o mande una carta de presentación, si tiene faltas ortográficas, digamos, son varios puntos en contra de ustedes. Además, muchas veces hasta se deja de lado por la cantidad de faltas ortográficas que tiene. Entonces, es importante, Marcela, como docente, y ustedes, chicos, como alumnos, que incorporen. Yo, la verdad, por suerte no soy de tener faltas ortográficas y me pone muy nervioso las faltas ortográficas. En vacaciones de invierno la enseño nos mandó hacer un trabajo práctico y acá Mario se sacó un 10 y porque se empeñó mucho y algunos nos sacamos uno, por ejemplo yo, y nos dio la oportunidad de levantar la nota. ¿Por qué uno? Porque no entregué todo. Muy incompleto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así nos distraemos un poquitito. Estamos con los chicos de la Escuela 22 del 20, Rufino Lolo Cambacero. Estamos con Marcelo, con Matías Rodofile, con Matías Cepeda, con María, con Maya, con Ivo y con Mario. ¿Sí? Volvemos enseguida. La Escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos con los chicos de la escuela 22 del 20, Rufino Lulo Cambaceres, del barrio de Piedra Buena. Esto es Hora Libre en el barrio. Habíamos hablado de un poco la historia de Rufino Cambaceres, y habíamos hablado también de las cosas que pasan en el aula, las dificultades que tienen a la hora de escribir, de las faltas ortográficas. Y ahora vamos a retomar el tema de la historia de Rufino Cambaceres. Estamos en cualquier momento podemos la segunda parte de la historia, pero vos querías decir algo. A ver, Marcelo, el tema de la historia de la escuela, a ver. Que la escuela se fundó en el año 1981, y si en esa época era jornada simple. Uh-huh. Y en el año 1983 se formó jornada completa. ¿1983? Así, 2 años después. Sí. Y se le incorporó el nombre de Rufino Lugar Cambaceres en honor al gran hombre que... Bien. ¿Y qué les parece a ustedes, chicos, esto de ir en jornada completa? ¿Te gusta? Sí. A mí sí. ¿A vos te gusta? ¿Por qué? A ver. A mí porque está más con tu compañero. Espere, vamos uno por uno. A ver. Porque si estamos hasta el mediodía, nos aburrimos en la casa. ¿O no? Sí. Y vos te divertís en la escuela, estás con tus compañeros. ¿Vos qué decís? Dale, bueno, ¿quieres acotar algo? ¿No? Que también es muy importante eso. Que no, porque si estábamos en turno de... Simple, no íbamos a poder estudiar tanto como cosas y nos da muchas más oportunidades. ¿Y se sigue dando tareas? Sí. ¿A la casa después de la jornada completa? Ellos como... no, porque están en jornada completa. Claro. Salvo que no terminen alguna cosa. Sí. Tienen que... Yo hice jornada completa, ¿eh? La verdad, yo hice los 7 días de jornada completa. Y a mí me gustaba, ¿eh? A veces yo lo pasa que tenía la diferencia que yo venía a mi casa a comer. Estaba a 2 cuadras. Yo no. Ah, ¿vos te vas a tu casa a comer? Sí, sí, mira vos. No. Sexto y séptimo grado en general son muy pocos los niños que quieren almorzar porque no hay capacidad en el comedor para los 500 nenes que tenemos de matrícula. ¿Y a qué hora salen y a qué hora entran a mediodía? Salen 12 y 20 y entran 13:35. Así que tienen una hora. ¿Les alcanza para ir a comer? Sí. Sí, a mí también me sobra. ¿Sobra? Y después vuelven otra vez a la escuela. Comemos y nos quedamos un rato por ahí. Sí. Volvemos. ¿Hay alguno que se queda? No, ninguno. Sí, Marcelo se queda. ¿Vos te quedas? En el comedor. Sí. ¿Vos? Y Mario también. Vos también te quedas en el comedor. No, digamos, está bueno también el hecho de poder salir un poquitito, ir a la casa, volver. A mí me resultaba más cómodo eso. Y después, bueno, retomar las clases, que por lo general a la tarde que tienen actividades más práctica, ¿no? Antes era así. ¿Verdad? Ah, ¿no? Ah, antes era dibujo, actividades prácticas, educación física. Ahora es todo lo mismo. Ahora, sí, según como tenga el horario el curricular. Los martes. Se acomoda al horario del docente, como está a las 8 horas en la escuela, se acomoda el docente a los horarios curriculares. Y nosotros tenemos los martes a la tarde todas horas curriculares. Curriculares. Y la señora Marcela descansa. Cuando yo tengo turno de comedor los martes. Los martes tenemos todo completo. Acércate más a mi grupo porque está muy lejos, no se te escucha nada. ¿Los martes qué? Tenemos hora completa. Sí. Todo completo. Sí, yo estuve el martes por la escuela y estaba haciendo otras cosas, estaban con otras actividades. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la historia de Rufino Lulo Cambaceres, que es el nombre de la escuela de los chicos que están hoy en Hora Libre. Rufino Lulo Cambaceres contribuyó en gran medida a la concreción de esos hechos positivos. De regreso a la ciudad sureña, fundó el Aéreo Club Bahía Blanca en julio de 1924. La ansiada línea patagónica está en marcha. Mejor dicho, está en marcha la lucha por vencer obstáculos, los naturales y los que generan siempre algunos hombres. La línea al sur sería una de las más difíciles del mundo. Las inclemencias lugareñas no aceptan la duda ni toleran el error. Los pilotos lo sabían. Más de 100 kilómetros por hora de velocidad de los vientos era y es rutina. Largas distancias sin socorros configuraban el escenario natural. La empresa exigía serios estudios, mucha idoneidad y no medir en demasía los riesgos. En abril de 1929, Luro Cambaceres se incorpora a la Aeroposta Argentina honorariamente, cumpliendo como aficionado su viejo anhelo de volar en su querida Patagonia. Matizando su actividad sureña, en agosto de 1929 realiza una gira de estudio por las provincias del norte, designado por el director de Aeronáutica Civil. El primer tramo de itinerario entre Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia se inauguró el 30 de octubre de 1929, bajo la dirección de Luro Cambaceres. Comenzó así un servicio sin claudicaciones, acompañando a Luro pilotos argentinos que integran un cuadro de honor. El recuerdo de sus compatriotas Próspero Palazzo y César Burgos, que pagaron el precio de su vida durante el cumplimiento de su misión. Leonardo Selvetti, Ricardo Cross, Domingo J. Irigoyen, Marcelino Mignone, Juan Alfinetti, Norberto Fernández, Dick Wessel, Van Leyden, Pedro Artigua, Emilio Castro. La relación de Luro con la aviación naval fue después más allá del trabajo en común. Sus merecimientos como piloto, sus cualidades personales y sus conocimientos puestos de manifiesto en exámenes pertinentes, sumados a la práctica de vuelos realizados en operaciones con la escuadra de mar, le hicieron acreedor al título de piloto aviador de reserva de la Armada Nacional. Citado al principio de esta asamblea, dos personalidades notables de la Armada refrendaron el documento. Un ministro excepcional, el almirante Elízar Videla, y un aviador naval cuyo recuerdo es inseparable de la historia de las alas navales, protagonista de eventos de resonancia mundial, el capitán de fragata Marcos Azar. Hora Libre en el Barrio. Estamos escuchando la segunda parte de la historia de Rufino Luro Cambaceres, que es el nombre de la escuela que... ¿Quién era? ¿Un qué? Un aviador. Un aviador, exactamente. Muy importante, que unió el norte con el sur. ¿Qué otra característica más, chicos? A ver, algo más, algo que se acuerden. Piloto, ¿qué más? Nació en el 14 de octubre de 1875 y murió... En 1970. A ver, 1895. 95. Sí, pero bueno, bien, bastante memoria. Sí. ¿Sí? Esa fue la segunda parte de la historia. ¿Cómo lo grabaron, chicos? ¿Alguna de las voces era la de ustedes? ¿Estaban algunos incluidos acá? No. Son chicos que no vinieron a la radio. Tratamos de grabar los chicos que no venían. ¿Y dónde lo grabaron esto? ¿En la escuela? ¿En qué parte? En la escuela. En el salón. ¿Y ustedes, los chicos tenían que buscar el texto o vos se lo dabas? Yo tenía un texto y ellos igual estuvieron buscando la biografía, estuvieron estudiando, estuvieron tratando de organizar algo, que es lo que no le di hoy al señor Céspedes, que me reclamó. Que te reclama, sí, te reclama, exactamente, porque son rápidos para sí, reclamar. Para reclamar. Entonces, cuando entregan, no, pero para reclamar enseguida. Entonces cada uno iba leyendo una parte. Una parte, sí. Está bien. Y con el grabadorcito ahí dentro del aula. Viejito, bastante viejito, sí, que pueden comprar un grabador más actualizado. Sí, vamos a comprar, pero lo que pasa es que fue como este año implementar a ver si se podía llegar a hacer algo con el tema de Proyecto Radio. Y la directora está de acuerdo en comprar y armarle para el año que viene el estudio en el grado. En el grado. Sí, perfecto. Sí. Entonces tenemos la implementación de comprar el grabador. No, aparte, digamos, yo les cuento a los oyentes que la escuela está bastante bien equipada, el otro día está en la sala de computación con el tema de la pantalla digital. Las computadoras estaban trabajando muy bien. ¿Se manejan, chicos, ustedes con la tecnología? Sí, con la compu de... A ver, acércate un poquito más. ¿Con la compu de la escuela? Sí. ¿Y qué haces en la compu? A ver. Vamos, los jueguitos. Nada, porque todavía no la tenemos. No, pero la compu de la escuela. Buscan información. De Rufino. Está bien, de Rufino. De información de Rufino. Y otras cosas, ¿sí? Ven videos también, ¿no? Sí. Algunas veces. Algunas veces, ¿sí? ¿Cómo? Sí. ¿Qué más hacen en la compu? ¿Manejan algún programa? A ver. El modo. El Ed. Pusimos un Edmodo en la escuela. Sí. Es como un Facebook escolar, pero nada más que se puede hablar. Es una entre red no se puede, educativa, no es una red social. Que no es se red puede. Social educativa. ¿Y cómo se que generó? Que no se puede publicar. Publicar cosas. Que no se puede hablar cosas. Pushear. ¿No se puede? A ver. A ver. No se puede hablar. El tema es que se les explicó que en esa red. No se pueden poner cosas, malas palabras, bien. Ni. Ah, no se puede insultar, formal. Dice vos. Tienen que hacer un texto formal, bien. Las formas, tienen que guardar las formas porque tiene acceso la supervisión, la dirección. Exacto. Entonces les estamos enseñando todo el tema del texto formal. Que yo le digo que sí. Y también tratarse entre ellos, no necesariamente formalmente, pero sí con respeto. Sí, igual que en la radio, chicos, también. En la radio ustedes. Tienen que aprender a manejar ese lenguaje más coloquial, más informal con amigos, ¿sí? Y en algunos ámbitos manejar ese lenguaje más formal. ¿Manejan algún programa de, por ejemplo, el Word, el Excel, eso sí, lo manejan? Sí, ¿sí? ¿Lo aprendieron? Sí, escribimos, por ejemplo, escribimos historias ahí. ¿Y sos rápido escribiendo? Sí, pero a veces tengo falta. A veces tengo falta. ¿Qué hacemos con las faltas? Se arregla. Nos arreglamos, lo tocamos, aparece la palabra bien, sí. Y nosotros lo tocamos. ¿Y salen todas las palabras? Sí. No sale. Algunas. Porque también tiene que ver mucho con el contexto en el cual está escrita la palabra. Porque la palabra, ¿qué puede pasar? Que son dos variaciones. Pueden tener acepciones. Acepciones. Entonces, sí, para eso es mucho mejor el diccionario, digamos, hay que trabajar con el diccionario en la mano, acuérdense, chicos. Para mí es mejor la compu. Para vos mejor la compu. Bueno, estamos con los chicos de la Escuela 22 del 20, Rufino de Lulo Cambaceres, estuvimos con Marcelo, con Matías Rodofilio, con Matías Cepeda, con María, Maya, Ivo y Mario. Cuando volvamos, no vamos a estar ya cerrando el programa, nos vamos a ir despidiendo. Y no, me gustaría saber a ver qué les pareció a ustedes estar en un programa de radio y tener una experiencia de radio, ¿sí? Muy bueno. Después. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio. Conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Estamos entrando en el último bloque de Hora Libre del Barrio. Estamos con los chicos de la Escuela 22 del 20, Rufino Lolo Cambaceres, del barrio de Piedrabuena. Y antes de empezar a despedirnos y de que cuenten un poco qué les pareció esta experiencia de radio, Marcelo, vos querías dar un mensaje, ¿sí? Que cuiden el medio ambiente, no maltraten a los animales y amor y paz. Amor y paz, paz y amor. Bien, ¿sí? Porque vos ves que hay mucho maltrato a los animales. Sí, y mucha violencia en el planeta. ¿Sí? ¿Cómo la ves esa violencia? Muy mala. ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia en el planeta? A ver, ¿dónde la ves? Tiran tiro, hay robos, hay insultos. Le roban a los ancianos. Patear a los animales. Le roban las carteras. Hay contaminación, mucha contaminación. Eso. Tenemos que cuidar el planeta porque si no lo cuidamos, cuando tengamos nuestros hijos no van a tener agua, no van a tener oxígeno y no van a tener muchos recursos naturales. Bien, ¿también? Bien. Sí, ¿también? También tenemos que cuidar más el agua porque es más importante. También como el oxígeno. Y también tenemos que... hay muchos sí, drogados y eso que no tienen que estar ahí. ¿Cómo, cómo? Drogadictos y eso. Que eso hace mal en la vida. Y bueno, también no tenemos que matar a muchos animales de la misma especie, porque si matamos a una especie se puede extinguir. ¿Y qué significa que se puede extinguir? Que cuando se extingue se puede extinguir, se muere una parte muy importante para la vida. Para la vida. Bien. No tenemos que cortar árboles. O sea, la vaca. Si cortamos los árboles también, si cortamos muchos árboles, no vamos a tener oxígeno, mucho oxígeno. Bueno, chicos, a ver, para ir cerrando. Cuéntenme un poquitito qué les pareció, a ver, la experiencia de trabajar en radio. A ver, ¿qué te pareció a vos? Fue muy linda y también fue muy interesante todo lo que hablamos. Le dijimos todo lo que estuvimos haciendo por esta semana. Uh-huh. Y también estamos seguros de que también podemos hacer algo importante. Bien. ¿Alguien más? Dale. También es muy interesante porque nunca estuvimos en una radio en la escuela. Es una... como... es impresionante porque nunca escuchamos. Ahora vamos a escuchar nuestras voces y eso. Está bueno eso, ¿no? También está bueno. Por algunos sí. Que... A ver, acércate. También por algunos que no hablan, como Matute. Ajá. Matute no hablaba. Estaba sentado y miraba y se reía de los que estaban hablando. Y es cuando tonto. La seña estaba hablando, él se reía y hacía y le hacía gestos. Y además tonto. Como que se reía. No digas eso. Franco tengo... y es muy Franco. No manden de frente a sus compañeros. Pero también es verdad que a veces en la radio pasa de que muchos chicos que no hablan en el aula se sueltan y hablan más en la radio y viceversa. ¿Vos qué te pareció? A ver. A mí me pareció muy lindo y no sé. ¿Sí? ¿Era como te imaginabas? Sí. ¿Vos? ¿Qué decías? Bueno. ¿Estuvo bueno? A ver. ¿También? Señor, usted. Vamos, acérquese y hable. Tiene la posibilidad de estar al micrófono y hablar. Me gustó. Sí. Estar en la radio, pero no era lo que esperaba. No era lo que esperabas. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que te enchilaba a otro lugar. A otro lugar. ¿Vos? Está bueno. ¿Sí? Está bien. ¿Y estaría bueno que, por ejemplo, en la escuela haya un estudio de radio, que puedan trabajar sí. en la radio? Sí. Es más interesante. Sí. Y, digamos, y se puede hacer muchas más cosas, ¿no, Marcela? Sí, digamos, sí. Está la idea del año que viene seguir con el proyecto de radio. Este año queríamos contactarnos chicos. También con los chicos de secundario que están en la escuela, que están sí. haciendo radio, para hacer, como estamos con todo el tema del cuidado del ambiente, del medio ambiente y demás, para que ellos también nos ayudaran estar relacionados de una manera entre primaria y secundaria. Sí, eso la verdad que es importante porque aparte está bueno que le comentamos que es el mismo edificio que comparte primaria con secundaria, así cuando se va a la primaria además está jardín. Va entra a la secundaria, es un bachiller en comunicación social. A los oyentes les informamos que bueno, justamente con este tema de cine, radio, Igual Inclusión, el miércoles 9 de noviembre, en el nivel primario, dentro del espacio cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, 9:30, se va a hacer una muestra de radio con las escuelas primarias. Y el jueves 10 de noviembre van a estar los chicos del nivel medio en Foetra y Poetra Yrigoyen 3171 a partir de las 18 horas, donde se van a exponer los distintos cortometrajes que realizan los chicos de las escuelas del sur de la Capital Federal. Y en los dos eventos va a haber una radio en vivo, ¿sí? Que va a salir por internet. Chicos, les agradezco mucho. Estuvimos con, lo voy a nombrar a todos, con Sergio, con Franco, con Matías Dalmazo, con Nicole, Selva, Jennifer, Gabriela, Marcelo, Matías Rodofile, Matías Espeda, María, Maya, Ivo, Mario. Nos acompañó las maestras Marcela y Gisela, son chicos de sexto grado de la escuela número 22, Distrito Escolar 20, Rufino Luro Cambaceres. A los oyentes, hasta el domingo que viene. Gracias, Cecilia, por tu trabajo. Marcela, yo lo te último. Quería decir que nosotros como docentes decimos que el motor de nuestro avión son los chicos, que ellos nos permiten poner en marcha las turbinas que nos llevan a comprometernos con la tarea, y que esa puesta en marcha no es tarea fácil, pero la logramos con mucho amor y algo de locura, como Rufino Luro. Muchas gracias. Un aplauso para todos. ¡Viva River!